97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. You may be wrong, but you may be right. Canción de Billy Joel, con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Esa canción de el álbum Glass Houses, You May Be Right, del año 1980. Podrías estar en lo correcto. A las 2 de la madrugada y 4 minutos, esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Heart and Soul, Corazón y Alma. Canción de Huey Lewis and the News en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Canción Good Night Tonight, no digas buenas noches esta noche, no te despidas, lo que quiere decir esa canción. Pues para la nota que nos acompaña de Paul McCartney, no aplica la canción por lo que sucedió con su relación anterior, una relación anterior que tuvo Paul McCartney a la actual pareja que tiene en este momento. Sucedió el 10 de diciembre de 2009. Resulta que en una entrevista con la revista Q le preguntaron a Paul McCartney si su matrimonio con Heather Mills fue el peor error de su vida. Él respondió: está bien, sí, así es. Supongo que ese definitivamente es el error más grande que he cometido. El acuerdo de divorcio le había costado a Paul McCartney 24 millones de libras esterlinas. Eso es más o menos 38 millones 900 mil dólares. Más los pagos anuales para su hija Beatriz, que tuvieron en común Paul McCartney y Heather Mills. Así terminó esa agria relación entre Paul McCartney y Heather Mills. Una relación que pintaba bien, porque Paul McCartney siempre ha tenido como relaciones como pacíficas, como poco conflictivas, pero bueno, con Heather Mills como que no le fue muy bien, y sí, todo o prácticamente todo se fundamentaba en la cantidad de indemnización que le tuvo que pagar, 24 millones de libras esterlinas, 38 millones 900 mil dólares, además de los pagos anuales para su hija en común, Beatriz. Vamos con Paul McCartney Wings, una canción que se llama Waino Jonko, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Emma Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock me up, but ey, bist du mit? Summer Bills, Summer Bills, Summer Bills, Summer Bills, Summer Bills, Summer Bills, Summer Bills. und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Resulta que el 10 de diciembre de 2008, la Associated Press informa que el ejército estadounidense utiliza música alta para crear miedo, desorientar y prolongar el shock de captura entre los prisioneros en los centros de detención militares en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Entre las canciones que suenan las 24 horas del día, para fastidiar, para importunar y para poner más nerviosos a los prisioneros de Guantánamo, se encuentran esta. Born in the USA de Bruce Springsteen. También figura el tema de Theme from Sesame Street, el tema de Plaza Sésamo. También una canción que se titula I Love You del programa de televisión infantil de Barney y sus amigos. Y bueno, no podía faltar también AC/DC con Hell's Bells. ¿Cómo les parece a ustedes? Eso se reveló el estudio se reveló el 10 de diciembre del año 2008. Vamos con esa de AC/DC, Hell's Bells, Campanas del Infierno. No, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un hecho lamentable sucedió en una fecha como hoy, 10 de diciembre, año 1971. En la primera de dos noches en el Rainbow Theatre de Londres, en Inglaterra, Frank Zappa fue empujado fuera del escenario por Trevor Howell, el novio celoso de un miembro del público. Zappa cayó al foso de la orquesta con piso de concreto. La banda pensó que Frank Zappa había sido asesinado. Sufrió fracturas graves, traumatismo cráneoencefálico y lesiones en la espalda, la pierna y el cuello, así como un aplastamiento de la laringe, lo que finalmente provocó que su voz bajara un tercio después de curarse. Este accidente le obligó a utilizar una silla de ruedas durante un periodo prolongado, lo que lo obligó a estar fuera de presentaciones durante más de medio año. Le sucedió al pobre Frank Zappa, un aficionado celoso, y él fue el que pagó las consecuencias. Vamos con Frank Zappa en Estrellas de Medianoche y esta canción de los 70, Dancing Fool, en Estrellas de Medianoche. About dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other, and both of my feet's too long. Of course, not right along with them, I got no natural rhythm. But I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. Dancing fool. Dancing fool. That beat, I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. Dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la una de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De una a tres de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros, house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Tiempo más bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país.